Seguir bailando, bailando y por bailando, lo tanto, este sandungueo, yo te sigo dando. Chicas que ya quieren bailar, que lo que quieren es sudar, que ya esperen a llegar. Oh, oh, oh, oh. Chicas que ya quieren bailar, que lo que quieren es sudar, que ya esperen a llegar. Oh, oh, oh. Sandungueo, perreo y también bailoteo, right?